De tal palo tal astilla, se le equivoca el refrán, solo le cuaira San Juan, pero no a esta mocosilla. Bien dorajo la tortilla, muy revueltita después, ya ven mi abuelo José con el código en su mente, y quién hubo más prudente como mi otro abuelo fue. Tan sabios conocimientos no recayeron en hijo, con un misterio prolijo pasó directo a los nietos, en lo cual yo no les miento, tengo la prueba en la mano. Yo les presento a mi hermano como el más bonito ejemplo. Si ahora no tiene un templo, lo tendrá tarde o temprano. No es que yo quiera pasarme el lomo por la escobilla, tampoco hacerle cosquilla al que ha venido a escucharme. Con prisiones y gendarme castiguen mi vanidad. A la paz de la verdad, yo estoy contando mi cuento. Perdonen mi atrevimiento y mi escasa habilidad. Toco vihuela, improviso, compongo mis melodías. Las noches las hago día pensando si lo preciso. Buscando el oro macizo salgo volando al camino. Y el versear a lo divino es oro de gran quilate. Si pa' vos es disparate, pa' mí no, pues secundino. Sentencia de doble multa es no saber pentagrama. Si en el mate arde una llama destina pa' gente culta. En el celebro me abulta causándome confusión. Y el toque del guitarrón lo voy cambiando el estilo por un concierto pililo que alegra mi corazón.